La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Iniciamos esta entrega con otra muy interesante historia de radio, presentada magistralmente por Daniel Camporini, desde Argentina. Adelante, Daniel. Durante casi medio siglo, que se extendió desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial hasta casi el cambio de siglo, Sudáfrica sufrió una larga era de turbulencia política y disturbios internos. A lo largo de la historia, los pueblos originarios debieron soportar la eliminación de las libertades individuales y la segregación racial, en lo que se conoció como el apartheid, a mano de los colonos europeos que además ostentaban el poder económico y político del país. Para sostener esta política de segregación ante el repudio mundial, Sudáfrica mantuvo en funcionamiento un importante servicio internacional, conocido como Radio RSA, Radio Sudáfrica o La Voz de Sudáfrica. Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Un servicio internacional que gozó de enorme popularidad entre los diexistas por la adecuada respuesta a sus solicitudes. Por supuesto que esto era parte de esa política de distracción. Pocos gobiernos en el mundo mantuvieron relaciones diplomáticas con Sudáfrica. La dictadura militar en la Argentina y los gobiernos posteriores formaron parte de este pequeño grupo. Para finales de los años 80, el gobierno sudafricano comenzó a trabajar en la construcción de dos importantes estaciones de onda corta. Estaciones estas que fueron planificadas en el mayor de los secretos y que estaban destinadas a la cobertura radial a nivel nacional e internacional y que nunca llegaron a ser totalmente completadas. Una de estas estaciones secretas de onda corta, la más grande de las dos, fue instalada en un lugar aislado en el país cerca de la costa oeste de Sudáfrica. La ubicación de la otra estación, la más pequeña de las dos, nunca fue revelado, aunque podríamos suponer que podría haber estado en algún lugar en el noreste de Sudáfrica. Fue durante el año de 1989 que comenzaron los trabajos de construcción en estas estaciones secretas de onda corta. La estación de la costa oeste fue instalada en Langefontein, una propiedad agrícola montañosa con un pequeño río que serpenteaba a través de ella. Parece que esta propiedad fue llamada así en la época colonial debido a que su colonizador holandés se apellidaba Lange. El nombre holandés Afrikaans Langefontein se puede traducir al español como fuente larga. La granja de Langefontein formaba parte de un enclave militar que se encuentra en dirección al norte de Cape Town, la capital provincial. Una pequeña ciudad con el mismo nombre ha crecido desde entonces como anexo a la base militar. Los planes originales de esta gran estación de radiodifusión en Langefontaine requerían de 11 transmisores de onda corta de 100 kilovatios cada uno, junto con la instalación de una gran cantidad de sistemas de antena para permitir la cobertura nacional completa, así como la cobertura de las principales regiones de África y poder alcanzar también a la opinión pública internacional. Los planes incluían la instalación de 9 transmisores en una primera etapa de la construcción. Sin embargo, ante el resultado de los acontecimientos políticos, solo 8 de los transmisores previstos lograron ser instalados, mientras que el noveno quedó almacenado en su embalaje original y nunca llegó a ser instalado. Las 8 unidades de onda corta de marca Thomson, adquiridos en Europa, fueron instalados en el transcurso de 1991. Los 8 transmisores fueron activados y probados de manera ficticia. Jamás sus señales llegaron a los sistemas de antena allí instalados, lo que no permitió que fuesen escuchados por una posible audiencia. Todo el proyecto estaba bastante bien encaminado al comenzar 1992, pero los grandes cambios de la política interna sudafricana detuvieron todas estas actividades. Con el desmantelamiento del apartheid, a través de las negociaciones con los líderes de la oposición, la estación ya no era necesaria, lo que evidencia el propósito propagandístico de las planeadas transmisiones. En consecuencia, el gobierno sudafricano contrató a la empresa Sentech para desmantelar la estación y disponer de los equipos. Algunos de estos transmisores fueron instalados en otras partes de Sudáfrica. El transmisor, que nunca salió de su embalaje original, fue transferido a la planta en Meyerton para la instalación prevista en una de las bases gemelas de onda corta con la programación de Radio Sudáfrica, y 4 de los transmisores en Langefontein fueron desinstalados y enviados a la isla de Guam, para que así la Radio Mundial Adventista reemplazara los transmisores originales, que estaban ya al final de su vida útil. Radio Bantu ya Afrika Borwa, tirelo ya Setswana e Tswantshwane ya Ledumedi. La estación militar de onda corta en Langefontein ya no existe. Recientemente, el gobierno ha estado estudiando la posibilidad de establecer un parque eólico en la propiedad de Langefontein para la generación de electricidad, pero también existen intenciones de poner los terrenos a la venta. La segunda de las plantas transmisoras secretas estaba destinada a cumplir con los mismos fines que la estación más grande, cerca de la costa oeste, pero su papel en realidad era el de una estación de emergencia para ser empleada en caso necesario de que se interrumpieran las de Langefontein. El proyecto, que estaba en curso para esta estación adicional, albergaría 4 transmisores de 100 kilovatios cada uno, que ya habían sido adquiridos, pero nunca fueron instalados. Dónde se ubicaba esta estación y lo que le sucedió después con ella simplemente se desconoce. Pero como sabemos, un secreto nunca es guardado para siempre y seguramente algún día alguien podrá brindar detalles de su historia. Para Frecuencia al Día, desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador anunció que todavía no se realizará el apagón de televisión analógica hasta alcanzar mayor cobertura digital. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal amigos? El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador ha anunciado que el apagón no se realizará hasta alcanzar mayor cobertura digital. La televisión digital terrestre TDT es una tecnología que reemplazará a la televisión analógica, brindando mejor calidad de video, audio y la posibilidad de ver una guía de programación, televisión móvil y mayor eficiencia energética. Con el fin de que la población ecuatoriana se encuentre preparada para la TDT y acceda a los beneficios de la televisión digital, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información sostiene que el apagón analógico no se realizará todavía. El sitio de radios.com continúa diciendo: previo al apagón analógico, que es el cese de las emisiones de televisión analógica, señal de televisión que se recibe actualmente, varios países se han puesto como meta realizar esta transición cuando se cuente con un porcentaje de cobertura digital equivalente al que actualmente abarca la tecnología analógica. En el caso de Ecuador, la cobertura analógica es del 93%, por eso el objetivo es alcanzar un porcentaje similar de cobertura digital hasta el 30 de junio para poder realizar el apagón en esta fecha tentativa. Teniendo en cuenta los beneficios a nivel mundial, los países están en el proceso de transición a la TDT. México es el primer país de la región que ha realizado completamente la migración. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. Gracias por continuar con nosotros. Las informaciones y captaciones de la onda media en el siguiente informe con Gabriel Gómez desde Uruguay. Adelante. Gracias, Dino. Comenzamos a compartir en Frecuencia al Día captaciones y novedades referidas al mundo de la radio en onda media. Estados Unidos, el pastor Nino González lleva adelante el programa radial La Voz del Inmigrante por la emisora Radio Luz 1160 AM y Radio del Pueblo en 1270 AM, para tratar los asuntos de la comunidad inmigrante ante la ola de incertidumbre y las muchas preguntas e inquietudes que han surgido a raíz de los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tal sentido, el pastor Nino González ha nombrado su programa de los días jueves como La Voz del Inmigrante. Este programa se transmite de 9 a 10 de la mañana por Radio Luz, 1160 kHz, y la Estación del Pueblo, 1270 kHz. Pakistán, la Pakistan Broadcasting Corporation, ha mejorado su transmisor de onda media de 12 kilovatios de más de una década, cambiándolo por un nuevo transmisor de 100 kilovatios ubicado en la Arcana. Mientras tanto, la transmisión desde el antiguo transmisor de onda media de 100 kilovatios en Mirpur también se ha ajustado a la potencia óptima de salida para contrarrestar la propaganda que llega desde la India en esta guerra de ondas que existe entre ambas naciones. Últimamente, India intensificó la guerra de los medios de comunicación contra Pakistán a través de sus estaciones de radio que operan desde la Cachemira ocupada por India. El viejo transmisor de onda media de 100 kilovatios de Pakistan Broadcasting Corporation en Mirpur, frecuencia 936 kHz, que estaba operando en baja potencia debido al envejecimiento de casi 20 años del equipo y algunos complejos defectos técnicos que estaba presentando fue reparado por el equipo técnico de la Pakistan Broadcasting Corporation y ya está cubriendo extensas áreas a través de la línea fronteriza India-Pakistán. Nos trasladamos a Israel, nueva estación de onda media, Voz de la Esperanza, está activa en 1287 kHz desde el norte de Israel a cargo de Voice of Hope. El Estado de Israel, en una decisión sin precedentes, ha asignado dicha frecuencia a una red de radio evangélica cristiana estadounidense para que transmita mensajes de esperanza y de paz dirigidos a Siria, Líbano, Chipre y Jordania, mientras que esta cobertura se pretende ampliar en horas de la noche alcanzando Turquía y Egipto. Voz de la Esperanza, en 1287 kHz, está funcionando con 30 kilovatios y se espera en pocos días más estar en los 50 kilovatios de potencia. La señal es fácilmente audible en un radio de coche en Tel Aviv, lo que indica que también se está escuchando en Beirut y Damasco, que están más cerca del emisor, y en Amán, que está a la misma distancia. Seguidamente algunas captaciones que he realizado con mi receptor Degen 1103 y antena loop magnética en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Brasil, Radio Cultura, Pelotas, 1300 kHz, 2315 horas UTC con varias canciones en portugués e inglés. Paraguay, Radio Ñandutí, Asunción, 1020 kHz, 2330 horas UTC con el programa Hable Ahora o Calle para Siempre. Argentina, Radio Argentina, Buenos Aires, 570 kHz, 22 horas UTC, programa Agroapasionados, con la conducción de Carlos Grondona, programa que en este caso estaba dedicado a la problemática del arraigo rural. Argentina, Radio Guaviyú, desde Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires, 1380 kHz, 23:54 tiempo universal, con anuncios de varias actividades gastronómicas y musicales vinculadas a la tradición y en especial a la música del chamamé. Palabras con tradición, melodías del corazón. Desde La Ferrere, AM1610. Una dulce compañía. Una dulce compañía. Los tres amigos del chamamé. La sencilla romántica. Felipe Eres y su conjunto. Tomasito Zacarías. Y la actuación de los gauchitos de corriente. De almuerzo. Asado, vacío, pollo, ensalada. Un buffet muy económico. Entrada 25 pesos. Anima el gaucho Sosa. No te olvides. Los gauchitos de corriente te esperan en ruta 3, kilómetro 33. Parada del Pastito González Catán. Ñandesila y Tati, el templo de la amistad. Fin de espacio publicitario. Palabras con tradición, melodías del corazón. Desde La Ferrere, AM1610. Una dulce compañía, una dulce compañía. Hasta aquí algunas informaciones y captaciones referidas a la onda media. En Uruguay, soy Gabriel Gómez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Argentina el día 3 al locutor Roberto Saldí, el día 5 en Chile a la radioaficionado Adriana Contardo, el día 6 en Chile al radioescucha Román Mora, el día 6 en Venezuela al diexista Jorge Luis Medina, el día 6 en Puerto Rico al radioaficionado Héctor Ortiz Mercado, el día 6 en la República Dominicana al radioaficionado Hugo Ramón Sánchez, del Radio Club Dominicano, el día 6 en Brasil al Radio Escucha Daniel Williams. Muchas felicidades. El día 7 en Venezuela al buen amigo y colaborador de este espacio, Jorge García Rangel. El día 9 en Argentina al buen amigo del grupo Radio Escucha Argentino, Arnaldo Slain. El día 10 en Uruguay al radioaficionado Paolo Fallini. el día 2 en Puerto Rico, al buen amigo Galaxia Internacional, Jaime Tejada. El día 12 en Perú, al radioescucha Francisco Llerena Vega. El día 25 en Suecia, al reconocido diexista Henry Clemex. El día 27 en Venezuela, al amigo radioescucha Luis Guerra. Y el día 29 en Chile, al locutor Marcial Antonio Rojas de Chilena FM. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Con la meta de incrementar su audiencia en América Latina, BBC Entertainment y BBC Air dejarán de transmitir su señal en televisión de paga para enfocarse a las plataformas digitales. BBC World News continuará disponible para canales de televisión abierta y de paga. Otros contenidos estarán en formato OTT Over the Top. Otra información suministrada por nuestro amigo Miguel Ángel Reyes, el grupo Tecnoradio ganó 37 frecuencias de 178 que fueron licitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De estas, 34 fueron para frecuencia modulada y 3 para amplitud modulada. Las estaciones de AM se ubican en Querétaro, Guanajuato y Cuernavaca, Morelos. Las de FM se encuentran en las localidades de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Otros participantes en la licitación fueron Centrado Corporativo, que se llevó 8 frecuencias en FM, y Empresa Turquesa, con 6 de FM. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Angola. 4.949.75 kHz, Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación 29 de marzo de 1820 a 1845 UTC en idioma portugués con comentarios y canciones africanas. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Antártida 15.476 LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde Base Esperanza. Captación 1904 a 1916 UTC del día 29 de marzo con canciones y comentarios. Muy débil, solo audible en banda lateral superior. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Brasil, 4885, Radio Clube Yupará desde Belém. Captación 0620 a 0635 UTC del día 30 de marzo con canciones brasileñas. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Congo, 6115 kHz, Radio Congo desde Brazzaville. Captación 1815 a 1840 UTC del día 29 de marzo. En idioma francés, con comentarios, canciones en vernáculo. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Guinea Ecuatorial, 5005, Radio Nacional desde Bata. Captación 0522 a 0536 UTC del día 30 de marzo, con canciones africanas y otras, en idioma español, con comentarios, señal muy débil, simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Etiopía,